resurrección de la conciencia. Al final puede que el mundo por fin aprenda y morir para resucitar y partir, solo para regresar, levantarse y caer y volverse a levantar. Le llaman eterno a lo que no tiene final. Se llaman principios porque lo demás va luego. Yo vengo del infierno de jugar con fuego. No voy a ningún sitio, aquí me quedo, al otro lado de las puertas del cielo. Y ya no espero a nadie espero. Camino solo, no conozco el sendero. Dicen que el destino está escrito en las estrellas. Al fin y al cabo puede que tengan razón. Al fin y al cabo el libre albedrío es al fin y al cabo solo una ilusión. Acción, reacción, causa y consecuencia. El diablo del habla es la máquina perfecta. El misterio es la ignorancia. El futuro es la ceguera. La razón una prisión y son destiempo las cadenas. La nada contra el todo contra la nada. En un equilibrio imposible, cada vida una batalla. En esta guerra eterna, esta guerra sin cuartel, que nunca se acaba, ni ganar ni perder. Solo